saber de tus caprichos, mentirosa, mala mujer. Con tus besos, pura fantasía, me hacen daño, sufriré. Prometiste darme tu vida, me pagaste con traición. Ya no sufro por tu ausencia, vete lejos, mala mujer. ¿Cómo lo baila La Rioja y mi querida Catamarca? Y tramposa, eres para mí muy poca cosa. Siempre con caprichos, mujer tramposa. No te quiero ver por mentirosa. Solo tus mentiras conocí tramposa. Eres para mí muy poca cosa. Siempre con caprichos, mujer tramposa. No te quiero ver por mentirosa. Bueno, bueno, bueno. Para todas las mentirosas. Verte tus caprichos, mentirosa, mala mujer. Con tus besos, pura fantasía, me hacen daño, sufriré. Prometiste darme tu vida, me pagaste con traición. Ya no sufro por tu ausencia, vete lejos, mala mujer. Vete lejos, mujer, si solo te quiero. Y tramposa, eres para mí muy poca cosa. Siempre con caprichos, mujer tramposa. No te quiero ver por mentirosa. Solo tus mentiras conocí tramposa. Eres para mí muy poca cosa. Siempre con caprichos, mujer tramposa. No te quiero ver por mentirosa.